Fabricio, bueno, felicitaciones por el triunfo y bueno, linda manera de comenzar este 2010 con un campeonato en este Petit. Sí, así es, bueno, me fue bastante bien, me sentí cómodo, qué sé yo, sabía que a pesar de que no estamos todos los pilotos, por la minoría que sea, acá en Ayoka existe un muy buen nivel, vas a tener que pedalear sí o sí a tu 100 hasta la línea, así que fue una linda carrera, me pude manejar bien. Tuve muy pocos errores, casi todos fueron buenos, así que me siento bien con mira al anual, con todas las expectativas para el fin de semana que viene. ¿Cómo quedó la pista después de la lluvia de noche? No, estuvo bueno, realmente no tuvo grandes problemas, una que otra por ahí charco que se supieron rellenar bastante bien y que no perjudicaron el andar en la pista. Bueno, felicitaciones por el triunfo y también por el de Franco Maturano, a festejarlo allí con toda la familia. Sí, así es, lo de Franco fue increíble, creo que, bueno, Álvaro Gaitán era la ficha a vencer en este año 2010, por lo menos lo que iba a ser acá en La Rioja, porque bueno, en la categoría de él, el que le peleó al campeón panamericano Fini el año pasado en el campeonato argentino, así que bueno, era la persona. Y bueno, Franco está muy bien, sinceramente tiene unos gestos increíbles y bueno, y lo hace notar, ¿no?, lo que es la mitad de la pista en adelante. Bueno, nuevamente felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias, un saludo a su programa que siempre está con nosotros acompañándonos en todo.